5 y acción. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. Exigimos la libertad del embajador Alex Saab, San José de Costa Rica, 16 de octubre de 2021. Los círculos bolivarianos socialistas de Costa Rica, en nombre de sus organizaciones sociales, Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP, Capítulo Costa Rica, Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la clase obrera antiimperialista, y medios de comunicación Radio Revolución y Radio Colombia. De la manera más enérgica, condenamos el secuestro del diplomático Alex Saab por parte de Estados Unidos al confirmarse hace unas horas su extradición al país norteamericano tras 491 días de detención arbitraria en Cabo Verde. Saab fue detenido violando todos los derechos internacionales de su investidura como embajador de la República Bolivariana de Venezuela, en plena función laboral que consistía en facilitar la obtención de suministros médicos, alimentos y otros bienes frente a los obstáculos impuestos por los bloqueos económicos. Alzamos nuestra voz de justa protesta al gobierno de Joe Biden y el de Cabo Verde para que de inmediato se respeten las garantías individuales y diplomáticas de Saab y sea liberado de inmediato. Como también desde estas tierras centroamericanas, apoyamos incondicionalmente las medidas soberanas y justas que tome la República Bolivariana de Venezuela para la liberación del embajador Saab. 5 y acción. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción.